quizás mi cuerpo no caiga. Soy el fanático al que le gusta verte sonreír, que por ti daría la vida entera por tu nada. Por eso ya no me pidas que me aleje más, gritando que no me meta más en tus problemas de pareja. Sabes que esta tortura debe terminar, que si una vez te quiso ya no te quiere igual. Por eso te estoy escuchando en el piso del baño con el arma cansada y el pecho partido a la mitad. ¿Quién te hizo llorar? Para romperle las piernas y que no camine, ya no podrá correr para que te lastime. Pronto pagará por cada lágrima caída de tus ojos y la magia que protegerá tu corazón de que lo dejen roto. Y espera que vuelvas al supermercado y hagas de cenar. Ya se ve enojado, no alcanzas a abrir la puerta que ya te empezó a gritar. Ese hijo de puta es el yo tu destino. El respeto por las leyes me importa en un comino. Dejarlo salir lo atrapo en el camino. Dirán en el bar que fue por vino y no vino. Buscaré con su cuello como hoy lo estoy contigo. Que cree que se lo cortaré, me resulta tan divertido. Pero yo sí tengo corazón y lo dejaré vivo. ¿Quién te hizo llorar?